La instrucción voy a dar en el nombre del Señor. La instrucción voy a dar con mi corto memoria. Al compás del guitarrón y lo hago con emoción ahora en este lugar. Un tren de las ruedas de oro, las palancas de cristal. Era de pelazo andén y la chispa de coral. Anoche mientras dormía, soñé un sueño muy profundo. Anoche mientras dormía, soñé un sueño muy profundo. Soñaba que en este mundo la tierra y el mal ardía, en las cosas que veía, vi confesarse a los moros, decían Jesús te adoro, mientras yo esté en este suelo. Correr por el cielo un tren de la rueda de oro. Ahí queda delirando cuando yo me desperté. Ahí quedé delirando cuando yo me desperté. Muy pronto reflexioné en lo que estaba soñando. Vi los muertos caminando, qué algo sensacional. Pero lo más principal, que al verte mientras dormía, eres el tren que tenía la palanca de cristal. Mi cerebro entorpecido se encontró en estos momentos. Mi cerebro entorpecido se encontró en estos momentos. Yo vi reflejar el viento el mal muy enjurecido. completamente dormido, ningún ni sueño relata de esta visión ingrata, que para mí es una historia y bisonal en la gloria. Una campana de plata. Yo vi en esta visión a los sabios de Israel. Yo vi en esta visión a los sabios de Israel, al gran profeta Daniel. Al gran sabio Salomón, Moisés hizo el manual y han en viaje triunfan a la corte celestial, viajaban en este tren. Era de Pelazo Andén y la chispa de coral. Aquí doy la despedida, quien comandaba este tren. Aquí doy la despedida, quien comandaba este tren. Lo dirigía muy bien para darle la salida. Y a la Virgen María, con miles de ángeles más, harán de velocidad, viajaban en este tren. Era de Pelazo Andén y la chispa de coral.